Carla, ¿cómo te va? Buenos días. Un gusto saludarte. Hable Lobos aquí en el encuentro de Viedma. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, contanos. ¿No tienen el mobiliario adecuado para tener clases allí en la Escuela de Artes, ¿no? Claro, exactamente. El mobiliario fue licitado una vez que se entregó la llave del edificio, pero la empresa que se iba a hacer cargo desapareció, se fundió, nadie sabe qué pasó durante el verano y la licitación se cayó. Entonces hubo que volver a tramitar todo. Los directivos de la escuela agotaron ya todas las vías legales, digamos, y formales, y seguimos sin respuestas del mobiliario. El día de la inauguración, el intendente dijo que nos aseguró que íbamos a tener el mobiliario, que iba a llegar en aproximadamente 15 días, que tengamos paciencia. Y bueno, nosotros fuimos bastante creativos, nos las fuimos arreglando. Como se ve en la foto, muchos chicos recurrieron a llevar sus propias reposeras o sillas plegables desde su casa o banquitos, usamos tachos, pero bueno, van pasando las semanas y se hace cada vez más difícil porque además el edificio viejo está en obras y no estamos pudiendo cursar todas las carreras porque no entramos en el edificio nuevo. Ah, o sea, hay dos inconvenientes, ¿no? Uno Claro, es hay dos. de inmobiliario, de mobiliario, no De tienen mobiliario. los No muebles tenemos, suficientes. claro, ni sillas, ni bancos, Y el otro es de ni nada. infraestructura, no hay edificio suficiente tampoco. Claro, y como ya todos sabrán, somos más de 600 personas las que cursamos y no alcanzan las aulas. Entonces estamos esperando también la habilitación del otro edificio para poder comenzar, digamos, a cursar todas las carreras. Por eso salimos desde el edificio antiguo. Está bien. A ver, me queda claro ahora. Esto quiere decir entonces que interesante este dato que das, ¿no? El edificio viejo se refacciona y sigue funcionando también, Sigue ¿no? funcionando, sí, porque funciona la escuela de arte y la escuela de estética, que tampoco está pudiendo empezar porque el edificio está en obras, así que la escuela de estética tampoco está funcionando. Está. Se juntan esta mañana a las 10 ahí en el edificio viejo, ¿no? Sí, en el edificio viejo y de ahí marchamos hasta Consejo Escolar a entregar la nota y creo que también íbamos a entregar una al municipio. Pero sí, la idea es esa. Ayer nos declaramos en asamblea permanente, así que vamos a estar reuniéndonos y viendo cómo vamos sorteando día a día esta situación. Claro. El intendente Sara, ¿por qué aparece en la historia? En el caso de Patagones, ¿el municipio gestiona también en el caso de la obra pública provincial? Nosotros tenemos entendido que nos explicaron ayer que la obra pasó a provincia cuando se entregó el edificio, porque Sí. hasta que no gestionaba, no entregaba Nación, provincia no se podía hacer cargo. Perfecto, sí. Y que tanto consejo escolar como distrital de alguna manera dependen de municipio. Claro. Entonces, digamos que nosotros no estaríamos teniendo las Está bien. respuestas escritas por parte de las autoridades que corresponden. Ahora, Carla, falta mucho para que se resuelva este problema, digo, porque si hay que hacer este trámite, hay que hacer de nuevo la licitación, vos hablaste de una licitación que Sí. se cayó, si hay que hacerla de nuevo, esto va a llevar tiempo, ¿no? Y nosotros estamos siendo optimistas porque en realidad lo que charlábamos ayer, que la escuela, nosotros fuimos pacientes y tuvimos como digamos toda la buena onda, porque el edificio en realidad tendría que haber sido entregado hace ya un año, más de un año. Sí. Y bueno, nosotros suponíamos que cuando lo entregaran lo iban a entregar con el mobiliario. Pero sí, Para no darnos una sabemos. idea, para darnos una idea, Carla, a ver, Sí. está faltando sillas, mesas, ¿qué más? Y nosotros como escuela de arte en realidad necesitamos un mobiliario que es digamos, el básico que usan en las escuelas, que son sillas y mesas, pero también necesitamos otras otras cosas como atriles, por ahí los atriles para música también, o sea, mobiliario que no es el habitual que se usa en las escuelas. Y ahora por lo menos estamos pidiendo las sillas y las mesas para poder ir a cursar y no seguir cursando de esta manera o perdiendo cursadas, porque hay chicos que todavía no empezaron a cursar. ¿Tiene pizarrones las aulas? No, tampoco. Algunos son bastante creativos y usan lo que ya teníamos en la otra escuela, que son pizarrones a tiza, y algunos docentes llevan unas láminas y usan eso en un atril con una madera. Se las arreglan de alguna manera. Sí, somos bastante creativos. Está bien. Bueno, son una escuela de arte, lo cual los hace creativos, ¿no? A la vez. Bueno, ¿la escuela en general funciona bien? ¿Los servicios? ¿Cómo está el asunto? Sí, la escuela tiene todo el sistema eléctrico, no tenemos gas, todo funciona con corriente. Por ejemplo, después, ¿qué funciona con corriente? ¿Quiere decir que las cocinas también funcionan con corriente eléctrica? Claro, nosotros calentamos todo con sistema eléctrico, las pavas eléctricas, tienen una cocina eléctrica, es todo centralizado. Qué cosa, ¿no? Estamos tan cerca del gas acá y del petróleo, ¿no? Y tengamos que utilizar energía eléctrica para estas cosas. Digo, a los porteños es como que está, ¿no? Está lejos, pero acá en esta zona, cocinas eléctricas, no sé, debe ser los pocos lugares que tienen cocina eléctrica, ¿no? Sí, es una nafe chiquita que tiene dos hornallas, no, no es una. Ah, tampoco una es gran cocina. Un deseado de cocina, ¿no? Claro, no, estaba imaginándome otra cosa, perfecto. No. Bueno, está bien. Así que bueno. No nos vamos a problema por eso, Carla. Perfecto. 10 de la mañana entonces, y de ahí se van al consejo, ¿no? Sí, al consejo a presentar una nota. Y a todo esto, las autoridades de la escuela de arte, ¿cómo reaccionan frente a esto? Y no, la verdad que las chicas que están en dirección se han movido bastante bien. Ellas ya han agotado, como te decía, todas las posibilidades legales, con notas, están todos los días insistiendo, pero como te digo, no tienen respuesta por escrito, es todo oral, y le están diciendo, sí, ya va a llegar, o no va a llegar, o sigue esperando, pero la verdad que sí, ellos se están moviendo, pero no están teniendo ninguna respuesta concreta, lo cual lleva a que tampoco nos puedan dar una respuesta a nosotros.